pueblo cubiteño en esta jornada de festejos y motivaciones, más unidos, fuertes y solidarios que nunca, patentizó las razones que le asisten en el Día Internacional del Proletariado. La motivación que hemos tenido para estar aquí es que somos revolucionarios, somos trabajadores y somos de Cuba Libre. A celebrar el primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Estuvo muy bueno el acto el primero de mayo. Y también, bueno, ocuparon un lugar destacado en la emulación. Sí. También. Contenta como trabajadora, ¿qué nos diferencia de otros países este primero de mayo aquí hoy? Oh, la alegría, la unión, el amor que sentimos por nuestro comandante en jefe, por la revolución. Este es el día de nosotros, el día de celebrar el primero de mayo. Bueno, nos convoca a la revolución, nos convoca al socialismo, nos convoca a la patria. El 90 cumpleaños de nuestro comandante es una efeméride que no se puede pasar por alto. Y para desfilar aquí con la clase obrera y divertirnos con el proletariado. Y sobre todas las cosas porque también tienen el reto de producir alimentos. Producir alimentos, nuestra cooperativa cumple con todos los planes, sabemos que no estamos a la altura que debemos estar y hay que producir más comida para que bajen los precios y el pueblo se sienta más contento. El sentir de obreros cubiteños que reafirmaron una vez más que la soberanía e independencia de Cuba jamás será negociada. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.